Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, respetar. La víctima del abuso en Manada ratificó su acuerdo con el juicio abreviado. El Ministerio Público Fiscal de Chubut dio a conocer, con su autorización, la posición de la víctima de los hechos ocurridos en 2012. La joven sostuvo que necesita cerrar el caso para seguir viviendo. Ahora el juez Nieto Dibiase debe decidir si homologa o no el acuerdo entre las partes que caratula el hecho como abuso sexual simple con una pena máxima de 3 años de prisión en suspenso. Rectificar, nueva definición de caso sospechoso de COVID en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación busca continuar sensibilizando la detección temprana de casos de coronavirus. A los síntomas de salud ya conocidos se suman cualquier contacto estrecho con casos confirmados y trabajadores o residentes de instituciones de internación. Reacción, la empresa Vicentín reclama proteger sus derechos. Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, la compañía comunicó que se encuentra ajustada al marco legal vigente y que la decisión del gobierno genera preocupación e incertidumbre. En su comunicado reclaman respetar a sus accionistas y el procedimiento de acreedores. Reclamo. El abogado de Florencia Morales denuncia la parálisis de la causa que investiga su muerte. A 2 meses de encontrar su cuerpo sin vida en una comisaría de San Luis, Santiago Calderón, abogado de la familia, recusó al juez de la causa por haber frenado todas las medidas de prueba que debían ser realizadas de manera urgente. Además, denunció que los policías están libres hasta que no declaren, no están procesados y están trabajando en otras dependencias. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, 7 minutos pasan de las 7 de la tarde. Hacemos algo con R por la 88.7 hasta las 8 de la noche en este caso y en el día de ayer y en el día de mañana también. Lunes a viernes de 7 a 8, la vuelta a casa de la tribu era esto antes, ahora es la continuidad en tu casa, salvo que seas trabajador, trabajadora esencial o runner. En todo caso estaremos acompañándote rumbo a el confinamiento en el Parque Centenario o cualquier otro que esté cerca de tu domicilio. Estaremos hablando un poco de las repercusiones del primer día de actividad física en la ciudad de Buenos Aires, pero ponete los auriculares y escucha algo con R mientras vas camino a mucharte en la puerta del parque que más te guste. Ahí te estaremos haciendo compañía y te estaremos informando de las nuevas medidas que rigen desde el gobierno de la ciudad para dicha actividad. Buenas tardes, buenas noches, compañero Manupa, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Le gusta? ¡Ah, mi campera, es verdad! Hoy vine en uno de mis tantos roles o performance. ¿Le gusta? Tenemos 2 versiones. Sí, pero porque estamos muy entre casa, claro. Sí, vengo de la casa a la radio, la radio a la casa. Estaríamos como haciendo una actualización de pandémica de la frase del general. En este caso es de la radio a la casa y de la casa a la radio nomás. No, nada de trabajo, home office, ¿no? Pero nada de trabajo presencial. Tenemos 2 versiones. Esta es más para usted, me parece. La otra tiene un escudo un poco más polémico. Hay 2 versiones. Yo tengo esta igual, ¿eh? No, me parece. Porque sí, porque hay. Sí. Claro. Pero bueno, hay identidades e identidades. Escúcheme, me voy a sacar la gorra, disculpe, ¿eh? Disculpe. Me parece bien. ¿Usted considera una falta de respeto a la gente con gorra dentro de lugares o no? ¿O ya no? ¿Ya pasó eso de moda? Vos sabés que igual yo entro a comprar y me la saco, por ejemplo. O si voy a la casa de alguien, me la saco cuando entro, sí. En realidad la estoy usando porque me resulta cada vez más complejo el tema del pelo. Es una de las primeras cosas que voy a hacer. Lo que pasa es que me va a dar mucha fiaca la fila, seguro. Pues mi peluquero tiene mucha clientela. Ya hablamos de esto, viste que tenía jueguitos, toda la bola. Y me imagino que debe tener mucha gente esperando que abra. Y entonces no sé cómo voy a hacer, porque no me gusta esperar. La paso muy mal en esta modalidad de hacer fila fuera de los lugares. La paso muy mal. No me gusta esperar para casi nada. Me molesta. Por ejemplo, cuando voy a comer un lugar y me, viste, te anotas en la puerta y te tiran y ponen una hora. Nah, me tengo que ir a hacer otra cosa o me voy. Me voy, no me gusta. ¿Usted cómo se lleva con eso? No hace fila. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece que está muy mal hacer fila para entrar a lugares a comer. A ver, si llegás y te dice... ¿Viste que hay bodegones que se llenan y el tipo te dice... No, tranquilo, que en 5 minutos entras y de repente renueva todo? Bueno, ahí nada, no cuesta nada. O los lugares donde estás esperando y te dan algo, ahí me seducís un poquito. Pero si me estoy quedando de frío afuera, a esperar a que en algún momento la persona que está haciendo sobremesa hace 45... Aparte me le pongo a la ventana y lo miro, como para que se sienta incómodo y se vaya. Después yo me voy rápido. Me cuesta esa. Pero bueno, ¿por qué llegamos a hablar de esto, de hacer filas? No me acuerdo. Ah, por la peluquería. Sí, es una de las primeras cosas que voy a hacer cuando se levante la cuarentena. Justamente esta es la consigna. La otra, como dije ayer, quizás con la mala suerte pueda ser contagiarme. Pero espero que no. Y la otra es ir a jugar a la pelota y comer asado. Me parece que hay una gran cantidad de personas esperando esto. Hay un debate con esto, ¿no? Es un quilombo juntarse a comer. Y hoy, en diálogo con el compañero de Eso que Falta, Ale De Masi, me decía, para mí es menos riesgoso ir a jugar al fútbol con ustedes, que sé que están haciendo cuarentena, que ir a correr al parque. Puede ser. Es un buen punto. O sea, él sabe que somos un grupo de amigos que estamos en cuarentena, que estamos a todos trabajando desde la casa, con lo cual el contacto con nosotros, en este caso, no sería un problema. Pero bueno, no importa lo que piense Ale, lo que importa es lo que piensan hacer ustedes que están del otro lado cuando se levante la cuarentena. Pueden contarnos justamente qué tienen ganas de hacer apenas se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio al 4864-0489, al 1167-1037-58 o a todas las redes sociales, algo con R en Facebook e Instagram, algo guión bajo con R en Twitter, y también por supuesto a todas las redes sociales de la tribu y de toda la programación tribal, porque este es el sorteo colectivo de la cuarentena COVID-19. ¿Usted qué va a hacer cuando se levante la cuarentena? Bueno, se puede hacer todo junto. Júntese a comer asado con el peluquero, ya fue, ¿no? ¿Usted qué dice? No importa. Le quería comentar una cosita. Bueno, no importa esto. Bueno, muy bien. Le quería comentar que hay mucha gente pensando hacer baby shower cuando termine la cuarentena, ¿no? ¿Qué cosa es todo el baby shower? La verdad es que, digo, qué mejor excusa que en la cuarentena para no ir a un baby shower. Y fueron igual. Pero bueno, no sé, hay personas para todo. Voy a prender fuego el barbijo, dice mucha gente. Yo les quiero decir que cuando se levante el aislamiento, el barbijo lo van a tener que seguir usando seguramente. Así que no prendan fuego nada, porque estoy seguro que de cuando empezó el aislamiento valían 100 pesos y ahora deben valer 400 ya directamente. Viste que en todos lados te hacen barbijo ahora. En la ciudad de Buenos Aires, entras a un lugar de cocina, te hace barbijo. A una dietética te hace barbijo. A todos los lugares abiertos y está bien. Hay que reperfilarse, diría el expresidente Mauricio Macri. Vamos a estar en un rato también leyendo algunas opiniones y algunos comentarios de qué van a hacer cuando termine la cuarentena. Están participando, como siempre, por muchos regalos: 2 bolsones de la UTT, 1 bolsón de Pueblo a Pueblo y el combo de Nos Junta Paula. Laura, mira, salir y sabía que no era. Nos Junta Paula, un combo excelente, muy rico realmente. Se pueden llevar el viernes en el sorteo que hacemos aquí en Algo con R. Y la cerveza Coglan sigue vigente, la cerveza Coglan también, 5 litros me dicen en por cucaracha, me dice el compañero Manupa. Así que tenés de todo, querés escabiar, querés comer algo dulce, querés fruta y verdura, lo que quieras lo tenés en los premios de este sorteo colectivo. También lo que tenés en este momento es música en Algo con R, cuando Manupa quiera. Daddy, he don't. Disculpen las molestias. Esto es una remontada. Algo con R. Algo con R. Sí, algo con R. El tema de la actividad deportiva, como bien decís vos, ha habido un nivel, digamos, es razonable entender que el primer día, después de 80, 90 días de estar encerrados, la gente toda quiso salir el primer día, de manera que eso se puede comprender. Decididamente la cantidad de aglomeramiento que ha habido en 4 o 5 lugares de la ciudad ha sido más de lo que nos hubiera gustado tener. Y por eso es que me parece importante el mensaje de que, por un lado, nosotros, por supuesto, vamos a intensificar la actividad hoy de control y de acompañamiento de la gente para cumplir la normativa. Y también le decimos a la gente que necesitamos una sociedad que cada uno de nosotros aporte algo en el cuidado colectivo de esta pandemia y que cada uno de nosotros podrá seguir haciendo las cosas que tiene ganas de hacer en la medida que sea capaz de tomar el distanciamiento físico y las medidas que le estamos proponiendo. Nosotros no somos Europa. Hay que tener mucho cuidado con mirar las imágenes europeas, porque Europa hace un mes y medio o dos estaba en una catástrofe sanitaria. Escuchábamos a Fernán Quiroz, ministro de Salud porteño, dando cuenta de la situación vivida anoche, donde en el primer día que se permitió, a partir de las 20 horas, la actividad física, la actividad física recreativa, o quizás para aquellas personas que estaban acostumbrados a entrenar, la actividad física también amateur en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se vieron imágenes de aglomeramiento de personas bastante peligrosas si tenemos en cuenta las recomendaciones de los diferentes ministerios, del Ministerio de Salud, las recomendaciones de la OMS y las diferentes medidas que se venían tomando respecto al aislamiento y al distanciamiento social preventivo. Recordemos que se había anunciado que se permitía la actividad física, ya sea correr, caminar, bicicleta, roller, en la ciudad de Buenos Aires desde las 20 hasta las 8 de la mañana en las cercanías del hogar de cada persona, algo absolutamente complejo de controlar, a no ser que saques a la calle a cientos y cientos de policías pidiendo DNI. Pero además el concepto de cercanía en este caso no estaba definido, el radio, como en su momento fueron otras medidas que limitaban a 500 metros a la redonda, sino que se pedía que fuese dentro de los barrios de cada persona. Además de eso, se había establecido una necesidad de un distanciamiento social para realizar la actividad. Es decir, uno tenía que mantener la distancia entre personas. Se podía ir con un acompañante, pero había que mantener de otros runnings, como se suele decir, una distancia de 2 metros. No fue posible, ya que hubo una cantidad enorme de gente que concurrió a los diferentes parques, a los parques más importantes de la ciudad de Buenos Aires, a realizar esta actividad. Aquí también es importante un paréntesis, que tiene que ver con la importancia de seguir discutiendo las políticas de Ciudad Verde, como vende el macrismo, en este caso sería el larretismo ya en esta gestión desde hace varios años, la cuestión de la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por persona que tiene la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que los estudios indican que la ciudad de Buenos Aires tiene entre 3 y 4 metros cuadrados por habitante, mientras que las recomendaciones son entre 15 y 20 metros cuadrados mínimos para que una ciudad tenga este concepto de verde, como se suele decir, o que las personas puedan realizar diferentes actividades. Por supuesto, esto no tiene una relación directa con COVID-19, pero sí es cierto que debemos prestarle atención, ya que, por ejemplo, en este barrio en el cual estamos ubicados, en la ciudad de Almagro, la Plaza Almagro es todo cemento, es muy chica, y no hay espacios verdes donde se pueda realizar actividad. Entonces, el Parque Centenario, que es el que tenemos tan cerca, no forma parte del barrio de Almagro, pero mucha gente de los alrededores concurrió al Parque Centenario. Y así sucede con diferentes barrios donde, si uno quiere correr en continuidad durante unas 30, 40, 50 minutos, realmente es incómodo, en ese caso sí es incómodo estar parando en todas las esquinas. No así, y esto también fue algo a tener en cuenta, y por eso el ministro entiendo que asumía cierta responsabilidad y hubo medidas al respecto que tomó la ciudad, pero también hablaba de la responsabilidad ciudadana. Hubo gente que salió a caminar, que su actividad física fue caminar, y decidió ir a hacerlo al parque igual. Y ahí, bueno, hay varias preguntas. Es cierto que estaba permitido, nadie te lo impedía, no estaba prohibido hacerlo, más allá de la cercanía a tu hogar, pero también es cierto que si vos ves que estamos saliendo de una pandemia o que estamos atravesando una pandemia, llegás a un parque y ves cientos y cientos de personas una al lado de la otra, podrías caminar alrededor de las manzanas de tu casa o extender un poco por algunas avenidas la caminata. No hacía falta que te juntaras ahí. Justamente de avenidas se trata una de las medidas que se tomó. Volvemos al punto anterior. No hay los suficientes espacios verdes que debería haber en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la medida que toma el gobierno de la ciudad para ampliar el espacio en el cual se puede correr? Cortar el tránsito de las calles, ¿sí? Entonces, a partir del día de hoy, las calles aledañas a los parques centenarios, al Rosedal, al Parque Lezama, al Parque Saavedra, Chacabuco, Avellaneda y el Parque Arenales, van a estar cortadas para el tránsito, que en el horario posterior a las 20 horas, porque estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, porque las actividades tienen cierto límite de horarios, las actividades comerciales, debería haber poco tránsito, con lo cual no debería esto ser demasiado perjudicial para la circulación de autos. Entonces, habrá avenidas disponibles para que las personas puedan realizar su actividad física y de esta forma intentar distanciar unos de otros y unas de otras para evitar el contagio. No está claro realmente cuáles son las consecuencias de lo que sucedió ayer. Recordemos que en su momento, por ejemplo, hubo un aglomeramiento de jubilades queriendo ir a cobrar, una actividad muchísimo más esencial que la de salir a correr alrededor de un parque. No quiero decir que las personas no tengan la necesidad de hacer algún tipo de actividad física. Sabemos que la salud implica también la parte de actividad física, pero no estuvo claro tampoco las consecuencias de la gente que se juntó ese día en la puerta de los bancos, si hubo contagiados y contagiadas o no. No lo sabemos, es muy difícil detectarlo. Pero bueno, habrá medidas entonces para continuar con el ejercicio físico en la ciudad de Buenos Aires. Se van a poner también más de 300 voluntarios que aparentemente van a estar con megáfonos para recordar a la gente que mantenga la distancia. Me encantaría verlo. Además, las personas que realicen actividad física de baja escala, como es caminar, van a tener la obligación de sostener el tapaboca. Podés salir a caminar, pero con el tapaboca, no así quienes corran, que se lo pueden sacar al momento de correr y después se tienen que volver a poner. Y además, habrá también, entonces, como decíamos, las avenidas disponibles y se va a intentar un mayor control sobre las cercanías al domicilio y que la gente no llegue en auto a los parques para correr. Se mantiene el horario de 8 a 20 horas, así que hasta ahí las medidas tomadas al respecto por el gobierno de la ciudad luego de una reunión que tuvieron hoy Horacio Rodríguez Larreta y el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien está tomando el caso en este momento junto con Santiago Cafiero, mientras aparentemente Alberto Fernández intenta empezar a despegarse de la agenda COVID con recorridos por diferentes provincias que ya tienen mucho más flexibilizada la cuarentena y están en otras fases, y con los anuncios que, por ejemplo, hacía en el día de ayer, dejando para el ministro del Interior o el jefe de gabinete la situación de el AMBA con Kicillof y Larreta. Así que, amigues, si quieren pueden seguir escuchando a Algo con R hasta las 8 de la noche, momento en el cual pueden hacer su actividad física. Recuerden, si caminan o hacen bici en baja escala, usen tapaboca, eviten el aglomeramiento y traten de cuidarse a sí mismos si desde el gobierno de la ciudad no los cuidan demasiado. Hasta las 20, Algo con R. Dejamos un poquito la ciudad de Buenos Aires como corresponde, basta de porteño-centrismo, vamos a hablar de otras realidades. Dejamos también el espacio de ejercicio físico y de runners para escuchar a los amigos de Mundo Hormiga, programa que se emite aquí en FM La Tribu los domingos a las 11 de la mañana, con su laboratorio de noticias de la economía popular que producen semanalmente y reproducimos aquí en este programa. Recuerden ustedes, domingos 11 de la mañana, Mundo Hormiga. Si quieren, también pueden entrar a ubaticomunicacion.com, creo que es, y si no, lo googlean, igual les va a salir, y ahí también pueden escuchar y descargar este laboratorio de noticias de la economía popular que ponemos aquí al aire de Algo con R. Laboratorio de Noticias. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. La economía popular acondiciona escuelas del país. En el marco del programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, trabajadores y trabajadoras de la economía popular refaccionaron y pintaron escuelas primarias y secundarias en más de 15 provincias. Cooperativas se juntan en Rosario para vender lácteos. La cooperativa Cotar y el Tambo La Resistencia pusieron en funcionamiento la primera lactería de la ciudad de Rosario. Se trata de una tienda de lácteos ubicada en la avenida Alberdi 445 que ofrece alimentos al público de forma directa y sin intermediarios. Estreno del documental Memorias de la Baucán. Se trata de una producción en formato transmedia en el marco del programa Puntos de Cultura, realizado por la Asociación Civil BEPE de la provincia de Catamarca. A través de las redes sociales se podrá ver el documental y también escuchar spots radiofónicos en los que campesinas y campesinos de Fiambalá reconstruyen su memoria cultural y productiva. Las cooperativas continúan con su reclamo de asistencia. Cooperativas de trabajo que incluyen a más de 170.000 trabajadores y trabajadoras de distintos sectores productivos del país reforzaron su reclamo para que se las incluya en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, ATP, para afrontar las dificultades que atraviesan en el marco de la pandemia de coronavirus. Impulsan un reconocimiento económico a quienes trabajan en los barrios populares. Movimientos sociales presentarán en el Congreso la Ley Ramona. El referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Social, Daniel Menéndez, señaló en redes sociales que vamos a garantizar un reconocimiento económico y simbólico para todo el universo de voluntarios y voluntarias que están en la primera línea en los barrios populares, acompañando a los que más necesitan. La Terre presenta comidas preelaboradas. La cooperativa La Terre de Mendoza lanzó la línea de comidas preelaboradas. Se trata de alimentos realizados a base de legumbres, harinas, hortalizas deshidratadas y condimentos. Estos productos no requieren cadena de frío, tienen una prolongada vida útil y un modo de preparación sencillo para el consumo. La UNCI y la INAES juntas en la pandemia. A partir de un convenio firmado con la intendenta Mayra Mendoza, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social brindará capacitaciones a las personas que están cumpliendo su cuarentena en el Centro de Aislamiento Sanitario de la Universidad Nacional de Quilmes. Desarrollo Social lanzó el RENATEP. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Será una herramienta destinada a facilitar que los y las trabajadoras de este campo puedan acceder a derechos sociales y laborales, capacitaciones y formas de financiamiento de sus unidades productivas. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario.

la posta, es incontrolable. O sea, a partir de ahora los bares pueden abrir con 2 metros de distancia entre... Pero ¿quién, cómo haces para controlar todos los bares? Es imposible. Pero, mucha gente queriendo salir a tomar algo, juntarse con amigues para salir a tomar algo. Y también muchas personas con ganas de volver a realizar y a formar parte de actividades culturales. Y justamente lo que te quería comentar al respecto es que hay un comunicado vinculado a la situación actual de pandemia de COVID-19 de MECA, del Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, en este contexto, en el cual tienen ganas de comunicar al público en general el difícil momento que atraviesa el sector de la cultura independiente en el marco de esta pandemia, con el cierre por tiempo indefinido de los espacios culturales independientes, producto de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, lo cual está teniendo un efecto absolutamente devastador para, y en muchos casos irreversible, para los diferentes lugares de cultura independiente y para las diferentes personas que forman parte de la cultura independiente. Son muchos los espacios que ya confirmaron que no reabrirán sus puertas. Hoy en día peligran más de 450 espacios culturales, que son la fuente y el lugar de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura porteña, dicen desde MECA, que son algunas de las consecuencias del aislamiento social y preventivo. Desde siempre, como agentes culturales autogestivos, apostamos a tejer estrategias de conjunto que nos permitan afrontar las adversidades que se nos presentan. Creemos que la salida es colectiva. Sin embargo, hoy solo con nuestro esfuerzo no alcanza. Es por eso que necesitamos urgente la implementación de políticas culturales activas y de emergencia por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo también para pensar, cuáles son las políticas que ha desarrollado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cara a ayudar a los espacios culturales, pero también a los diferentes comercios, a las empresas. Bueno, reclaman políticas públicas en favor de los espacios culturales de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la situación de contexto. La situación es crítica y las respuestas que recibimos no están a la altura de las circunstancias. La falta de respuestas concretas que recibimos por parte del Ministerio de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires es alarmante y el panorama es desalentador. Quienes integramos el sector de la cultura y artes independientes estamos orgullosos y orgullosas del rol social que cumplimos, fomentando la cultura comunitaria e inclusiva, garantizando la visibilidad de todas las expresiones culturales y artísticas, creando fuentes de trabajo para cientos de artistas, gestores y productores y productoras que son parte de nuestro circuito. Es urgente que el gobierno de la ciudad atienda las dificultades que nos afectan para que en un futuro podamos volver a abrir nuestras puertas y que la cultura siga en movimiento. Piden desde el MECA declarar la emergencia cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creación de canales de comunicación fluida entre el gobierno de Rodríguez Larreta y el sector para implementar los diferentes programas, mayor celeridad y diligencia sobre las líneas existentes de fomento, aumento de los fondos de los programas de emergencia para los y las trabajadoras del sector. Apoyamos y firmamos abajo de este comunicado como radio y también como el espacio cultural que es nuestro bar. Dejado esto de lado y en la continuidad de Algo con R, cuando 20 minutos nos separan de las 8 de la noche, llega el momento musical que me dijeron que usted tuvo que ver. Solo en el criterio, por eso, usted tuvo que ver. Cuénteme un poquito, ¿cómo surge este criterio de rap que tenemos esta semana? No, escúcheme, no me quiera corregir, no me quiera cambiar los términos porque no es lo que está escrito. Escúcheme, Manuel, ¿cómo que no es rap el criterio de esta semana? ¿Usted dice que es raperas? Déjeme chequearlo. Esto no es radial, pero igual. Vamos a escuchar música con R, criterio con R, rap, dice Paula Prati. Y si lo dice Paula Prati, debe ser verdad. Hoy vamos a escuchar a Femigasta. Se trata de un proyecto musical liderado por Agnes Simón, comediante, influencer y rapera neuquina. Escuchamos uno de sus primeros EP de 2018, con los que alcanzó mayor popularidad. Femigasta hace Voy en este criterio con R, rap. Se me fue

en cuanto a mover un poco el amperímetro de la agenda más importante desde mi punto de vista que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández hasta el momento. Y para conocer un poco cuáles son las causas que llevaron a esta decisión y también empezar a charlar sobre las posibles consecuencias y el impacto económico que puede tener esta decisión, vamos a ponernos en comunicación con los compañeros de OSEP nuevamente. En este caso vamos a hablar con Igal, a quien saludamos en este mismo momento. ¿Cómo estás, Igal? Buenas tardes. A ver si nos escucha. Bueno, vamos a estar enseguida nomás hablando con Igal para intentar analizar. Bueno, primero hacer un recorrido de cómo se llega a esta hola. Decisión en la cual... a ver, Igal, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿estoy? Sí, sí, perfecto, ahora sí te escucho, no te escuchaba recién, va, se me había perdido sí, un segundo. Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, primero que nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora sí. Bueno, gracias nuevamente a compañeros y compañeras de OSEP por darnos una mano para analizar un poco las cuestiones económicas. Comentábamos ayer y un poco en el día de hoy, bueno, la decisión de Alberto Fernández. Y primero que nada me gustaría tratar de pensar un poco, bueno, la empresa Vicentín, un poco dar cuenta de a qué se dedica, quiénes son sus dueños, cómo se llega a esta decisión desde el punto de vista de lo que han podido analizar hasta el momento, sabiendo que es reciente el anuncio. Sí, bueno, lo primero que hay que saber es que quizás en general estamos acostumbrados o creemos, ya tenemos asumido que la economía argentina está concentrada en pocas manos o en pocas empresas, pero la verdad es que en el sector agroindustrial, porque no es solamente estrictamente agropecuario, esto es bastante más grave quizás de lo que uno imagina. Básicamente depende del sector exactamente, pero entre 7 y 10 empresas copan el conjunto del mercado. Y tengamos en cuenta que básicamente en nuestro país consigue dólares a través de las exportaciones mayormente de productos agroalimentarios, agroindustriales, y por lo tanto que ese poder de conseguir los dólares y después, no sé, por ejemplo, estamos negociando la deuda externa y hay que pagar la deuda, aunque sea con quita, aunque sea más adelante, pero en un momento va a haber que pagarlo, y para pagarlo hace falta dólares, y esos dólares los consigue estas 7 o 10 empresas según el sector más específico, que encima en su mayoría, no es el caso de Vicentín, pero que encima en su mayoría son extranjeras, chinas, francesas, estadounidenses, canadienses. Entonces, bueno, el sector es muy sensible y tiene una importancia estratégica mayúscula, probablemente en una situación similar a la de YPF, aunque por otros motivos. Bien, para conocer un poco el trayecto, vos mencionabas recién la importancia de la empresa y la importancia del sector en sí, pero ahí la duda enseguida surge, bueno, entonces, o sea, ¿cómo llega esta empresa a una convocatoria de acreedores o a entrar en crisis o a deberle tanta plata al Banco Nación y al Estado? Bueno, el proceso más específico es lo que me imagino que se va a conocer a través de las semanas con esta intervención. Justamente uno de los motivos por los cuales el presidente interviene antes de que se trate específicamente en el Congreso la expropiación, tiene que ver con impedir la destrucción de documentación, impedir el vaciamiento de capital de la empresa, no sé, que no se lleven las computadoras, claro, para decirlo de alguna manera, que no se lleven las máquinas, que no suceda un incendio, no sé, decir cosas más de ese tipo, y ahí cuando los balances se abran y el Estado se haga esa información, así como fue, lo mismo pasó con YPF, quizás nos parece un poco lejano porque Axel ahora es gobernador, pero en aquel momento fue Axel el que estuvo a cargo de eso con un grupo de gente de Flaxo, de hacer esa investigación. Bueno, en este caso, de vuelta, el Estado se va a hacer cargo de la investigación y vamos a ver más puntualmente. Ahora, en la generalidad, ¿qué podemos saber? Podemos saber que es una empresa que se endeudó por 100.000 millones de pesos, es una cifra realmente abrumadora, que esa cifra no tenía que ver con lo que estaba sucediendo en la contabilidad real de la empresa. Así todo, siendo una empresa grande, no tenía que ver con su realidad, y también sabemos que un tercio de ese préstamo o sea, unos 30 mil millones de pesos, se habían dado en el último tramo de la presidencia de Macri cuando ya habían perdido. O sea, que el Banco Nación, bajo autoridades todavía de la presidencia de Mauricio Macri, conocían la situación de la empresa y así todo decidieron otorgarle, en un contexto de plena apertura y acceso al mercado de capitales, que es lo otro que se está discutiendo esta semana, es el acceso justamente al mercado de capitales y a la compra de dólares, bueno, se le da este préstamo, y evidentemente una política de vaciamiento que incluso puede ser parte de la bicicleta financiera, y bueno, y quizás sin algún error en su apuesta de esa bicicleta, que las terminó dejando, bueno, pedaleando en el aire, si seguimos con la analogía. Así que así es como esta empresa tan grande, tan importante, termina debiéndole plata al Estado, y en este caso es importante que el Estado decide asumir la responsabilidad de la empresa. Y esto ya se empezó a discutir al comienzo del gobierno. O sea, nosotros estamos como muy abrumados por la pandemia y por las medidas que se toman en torno al COVID. Pero bueno, apenas asumieron las nuevas autoridades del Banco Nación, algunas voces como la de Claudio Lozano, por ejemplo, ya habían advertido esto de Vicentín y habían sugerido la posibilidad de esta estatización. Probablemente la propia circunstancia económica con la cual nos encontramos ahora, que es una importantísima caída económica, la necesidad de financiar con dólares en un contexto donde el mundo se está cerrando o por lo menos no está tan abierto, bueno, seguramente estas habrán sido las especulaciones que estuvieron en esta decisión política. Aún sabiendo que resta conocer los detalles del proyecto de ley de expropiación y resta que esta maquinaria empiece a funcionar, uno piensa en este tipo de empresas, piensa en el mundo agroexportador, y básicamente los que entendemos muy poco del tema o de forma muy limitada, pensamos en venden en dólares, pagan en pesos, adquieren divisas, es un buen negocio. ¿Puede ser un buen negocio para el Estado adquirir una empresa de estas características, o se trata simplemente de salvar los puestos de trabajo y evitar que la empresa quiebre? Sí, cuando el Estado tiene una empresa, si bien en este caso seguramente esté circunscripta bajo la ley de sociedades privadas, las sociedades anónimas, y no bajo una sociedad del Estado, y eso lo hace un poco distinto, pero incluso respetando eso, que es el modelo similar al de YPF, lo que empieza a pasar es que si es un buen negocio o un mal negocio, no es el único objetivo que tiene la empresa. Eso es algo importante. Es decir, si quizás la empresa podría ganar más plata, pero, no sé, al ser una empresa estatal, decida, por ejemplo, no sé, que el precio de los aceites que se venden en el mercado interno sea más bajo y sea una empresa testigo en tener precios más bajos, y en lugar, no sé, de tener que negociar precios cuidados con alguna empresa aceitera, el propio Estado pueda proveer el aceite, y de esa manera, es verdad, desde el punto de vista del negocio, probablemente sea menos plata, desde el punto de vista de los intereses nacionales, probablemente sea mucho más importante. Entonces, cuando el Estado se hace cargo de una empresa de este tipo, no solamente entran en juego si eso no es un buen negocio para el Estado. Además, es un buen negocio para el Estado. ¿Por qué? Por dos motivos. Básicamente, es una empresa de las exportadoras más grandes, que, bueno, como dije, son muy pocas y son grandes las exportadoras. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, Vicentín fue la sexta empresa en términos de exportaciones durante el año pasado, 2018, que es el último dato que hay. En lo que hace a granos y aceites en general, en lo que hace a soja específicamente, es el tercero más grande, que es donde proviene la mayor parte de las divisas del país. Y entonces, si tenemos en cuenta esto, por un lado te sirve para regular precios internos, que es lo que comentaba antes, y además por otro lado te sirve para adquirir divisas. En este contexto en el cual incluso se está negociando, todos tenemos en cuenta que hay un mercado paralelo e ilegal de dólares que sabemos que está un 50% prácticamente por encima de su valor legal. Bueno, en ese contexto, ¿qué está pasando? Los exportadores no liquidan las divisas o no venden la mercadería especulando con vender más caro luego, ¿sí?, con el tipo de cambio depreciado, Y ahora, una vez que el Estado se haga cargo de una empresa tan importante como Vicentín, esa especulación ya no va a estar más. El Estado va a vender porque va a necesitar hacerse esos dólares. Es decir, y si los demás exportadores no quieren vender, el Estado va a copar su mercado. Por lo tanto, empieza a jugar un rol muy importante para el conjunto de la vida nacional, no solamente para lo que hace el sector exportador. Clarísimo, Igal, ambos puntos, tanto la cuestión de la importancia de tener una empresa testigo como la cuestión y la adquisición de divisas. No sé si Julián te avisó al respecto y por ahí podés no responderme, pero cada vez que lo llamamos a ustedes le aprovechamos y les preguntamos alguna novedad respecto a la negociación de la deuda, que cualquier cosa que ustedes sepan seguramente lo entienden mejor que nosotros. En este contexto y en todo lo que está pasando, ¿tenés alguna novedad que haya habido respecto a la oferta y contraoferta con los acreedores? ¿No hay muchas novedades? No hay muchas novedades. Me parece que en este momento ya están en la letra fina. Me parece que el Estado desde un primer momento tuvo la intención de cerrar un acuerdo. Creo que es un capítulo ya muy viejo, porque este capítulo viene del aplaudido default del 2001. De diciembre de 2001, que con sus distintos capítulos y negociaciones, Grieza, fondos buitres, el pago por parte del macrismo, bueno, y finalmente la deuda sigue ahí como un tema candente. Ahora me parece que el Estado tenía que, desde el comienzo, la orden que, y el motivo por el cual lo convocaban al ministro Guzmán tiene que ver con que él es un especialista en deudas soberanas y que se quería que esto deje de ser una carga y una presión y una negociación sobre nuestras políticas económicas, y me parece que se está encaminando hacia un acuerdo que todavía no se sabe la letra chica, pero me parece que ya estamos cerca. Después hay muchas discusiones sobre si se pudiera haber conseguido un acuerdo quizás más agresivo o no. Ahí hay, depende cómo sea, depende el librito con que cada uno haga la cuenta, pero me parece que en principio va a haber acuerdo. Me parece que eso probablemente en este contexto sea un alivio para en principio para las cuentas fiscales por los próximos 2-3 años. Muchísimas gracias, Igal. Gracias nuevamente por habernos atendido y por ayudarnos a comprender lo que está sucediendo con la empresa Vicentín. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Ahí pasaba nuevamente compañero Igal de OSEP, Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Pueden visitar su página y con quienes venimos hablando de las diferentes perspectivas económicas y las decisiones del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que hay con la R? Cocorilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Algo a comer. Nos vamos, se quedan con Vuelta Cangrejo en la continuidad del aire de algo con R, no, justamente nos vamos, nosotros se quedan con la continuidad de la Vuelta Cangrejo en el aire de FM La Tribu. Gracias, Manu, como siempre. Te hago una consulta hacia el aire. ¿La gente rompe la cuarentena para coger? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.